Buenas, queridos camiseros. Bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa En Camisas de Once Varas. Ya sabéis, En Camisas de Once Varas, blogspot.com. Un programa hecho desde Wrocław, hecho por hispanohablantes para el resto del planeta, desde este lugar remoto de Europa, el culo de Europa, o más bien la nalga, para ser políticamente correctos. Vamos a iniciar este nuevo programa en el que vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener nuestra sección camisa, en la que vamos a repasar cómo nuestros contertulianos han pasado estas dos semanas en las que no hemos realizado el programa. Dos semanas que ha habido un poco de todo. Ha habido festividades, seguramente habrá habido desfestividades, etcétera. Y después, para seguir con nuestro modelo radiofónico, vamos a realizar un debate acerca de la muy actual ley contra el tabaco. Parece ser que se ha prohibido fumar prácticamente en todos los sitios, y en nuestra mesa radiofónica hay opiniones variadas, hay cuchillos ya preparados y paquetes de tabaco metidos en el bolsillo. Muy buenas, ¿cómo? No sé, lanzo así el muy buenas. Muy buenas, chavales. Muy buenas a todos, camiseros, por supuesto. Nuevo programa, estamos aquí otra vez para hablar sobre el tema de un tema bastante candente en cuanto al tema del tabaco. Creo que va a haber debate y espero que lo paséis bien. Y bueno, estoy a la expensa de las opiniones de mis compañeros. A ver qué opinan sobre el tema. Frank, ¿qué has hecho en estos días que no hemos tenido programa? A ver, yo ya no me acuerdo cuándo fue el último programa, o sea que haciendo memoria, creo, para no repetirme, creo que vamos, lo más interesante fue que estuve unos días en Torun. Fue un día de una evaluación de un voluntariado. Y la verdad que la ciudad es muy bonita y muy, muy curioso. Lo que pasa es que estuvo lloviendo casi la mayor parte de los días y fue un poco triste, ¿no? Tener que pasear por las calles lloviendo. Pero vale, muy, muy bonita, muy bonita. La recomiendo. Yo también he estado en... Muy buenas tardes. Yo también he estado en Torun viendo al perro Filus y al burro, que no sé cómo se llama, a Copérnico. Y una ciudad gótica muy muy bonita, de Polonia. ¿Eso es ciudad gótica? No. ¿Qué significa? ¿Que van así como vestidas de negro? Todos, sí, van. Efectivamente. Miriam, por eso. Cuéntanos esa voz femenina que es tan querida en esta radio. Pues a ver, para resumir, dos semanas. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Nada, lo que me gustaría destacar, que he estado en España, en nuestra amada tierra natal. Y la verdad es que he estado por Valencia unos 8 días exactamente, 7 días, y pues estoy con las pilas recargadas y súper contenta, llena de amor y de todo. ¿Has traído horchata? No he podido, solo llevaba maleta de mano, entonces... De hecho, la he traído vacía para poder llevarme todas las tiendas de segunda mano de aquí, cuando vuelva. Y nada, un saludo a todos. En este nuestro quinto programa, nuestra quinta edición de En Camisas de Once Varas, tenemos nuevas adquisiciones. Allá en el fondo de la mesa estoy viendo a un compañero catalán de adopción, pero manchego de nacimiento. No sé si me equivoco. Al revés. Como siempre, últimamente. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad es que soy catalán de nacimiento y castellano manchego de adopción. Y bueno, pues yo también llegué el viernes a Wrocław. He estado el último mes en España, también disfrutando un poquito de las temperaturas, aunque tampoco ha sido tan bueno por allí, y un poco echando de menos ya también la rutina de aquí polaca. Y bueno, y sobre todo encantado de participar aquí con vosotros en la radio de tertulia. Bueno, y tenemos, pues a ver si yo creo que se van a cumplir las expectativas. Tenemos también a otro compañero que se incorpora a este programa. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues me llamo Miguel Ángel y he venido aquí a hablar de la ley antitabaco. Y quería deciros que bueno, que estoy aprovechando los últimos días de libertad para fumarme tranquilamente un cigarrito donde me apetece y en fin, pues ya deseando exponer mi punto de vista. Bueno, vamos a ver si la libertad que nos queda la podemos aprovechar y nos fumamos hasta el filtro, como decía aquel otro. Nos queda uno. Bueno, nos quedan dos, perdón. Cuéntanos, señor. Bueno, buenas tardes. Pues no sé qué contaros de la ley antitabaco tampoco. Bueno, luego hablaremos. El ordenador, que he visto que se te cayó el ordenador y ahora te has hecho con otro bastante cuco. Cuéntanos esa aventura. Bueno, sí, pues me he comprado un ordenador de estos de los chiquitillos. Haciendo la publicidad criminal ya. Soy un poco más, he estado el puente por aquí. Además, estoy haciendo un periódico para la escuela y... ¿Habías comido muchas patatas? Hostia, todos los días. Eso, eso un día tendremos que hacer un debate sobre la comida polaca. Sí, sí, sí, qué duda cabe, porque lo de la patata, sí, yo no sé, yo siempre he pensado en esta, a veces que me da por ahí, que ¿qué pasaba en este país antes de la conquista de América? ¿Qué comían? ¿Se comían unos a otros? No lo sé, Jesús, tú que llevas aquí 7 años, cuéntame. Buenas tardes, pues antes, hombre, yo, la conquista de América fue un poquito antes que yo llegara aquí, y no me acuerdo muy bien que lo que se comía, dicen por ahí que... Que sí, que se comían unos a los otros, pero bueno, que nada, que no... ¿Qué tal? ¿Cómo están, camiseros? Me alegro mucho de saludarles y vamos allá con este programa. Que creo que aquí que hoy van a ir todos a por mí, yo no lo sé. Yo no estoy seguro. Que, y en estas 2 semanas, pues nada, pues he tenido viajes, he ido a Varsovia. Sí, sí, sí. Me alegro por los que habéis ido a Torun, por fin habéis visto algo bonito, de verdad. Barriendo para adentro, barriendo para adentro. Ya está bien, hombre. ¿Habéis estado en Radio María? Casi. No, pero la hemos escuchado. Muy bien, así es, así me gusta. Y nada, y este fin de semana pues tranquilo por aquí. Tranquilo por aquí, nada, vamos a ver qué tal va el programa hoy. Pues vamos a poner un poquito de música, como caracteriza nuestros programas, Fumando Espero. Y después entramos al trapo con el debate encendido, nunca mejor dicho hoy, encendiendo cigarrillos, o por lo menos tratando de apagarlos. Vamos allá. Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque aspirando el humo me suelo adormecer. Tendida en el sillón, fumar y amar, ver a mi amado solícito y galante, sentir sus labios besar con besos suaves y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de ilusión. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. En el sillón, fumar y amar, ver a mi amado solícito y galante, sentir sus labios besar con besos suaves y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de ilusión. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Pues el pasado 15 de noviembre, es decir, hace un par de días, en Polonia, en el país donde actualmente nos encontramos, prácticamente se ha prohibido fumar. En las cafeterías, en los restaurantes, no va a ser posible fumar, únicamente en las discotecas, y que me corrijan los compañeros si me equivoco, en aquellos locales que tengan más de 100 metros. Yo no sé si es van por ahí los tiros. Y yo que he estado hace poco también en mi barrio Gamonal, en nuestra Piel de Toro, existe Aurrera, que decíamos el otro día, parece ser que hay también una polémica. Yo he visto diferentes folletos, he visto diferentes, vamos a llamarlos pasquines, en donde los hosteleros están llamando a una concienciación o tratando de evitar que esa legislación que va a entrar ahora en enero, también en el otro país lejano donde estamos ahora, puede suponer para ellos también un desbarajuste en su economía, una serie de problemas para su bienestar particular. Personalmente, todavía no me quiero posicionar, quiero escuchar algunas de las opiniones de nuestros tertulianos que están ya sea a favor, que ya están, ya sea en contra. Y miro para allá y no te escondas, porque a micro cerrado nos comentabas algunas de las razones que de forma coherente estás esgrimiendo. Cuéntanos, Fran, ¿qué te parece esta nueva ley? Efectivamente, estoy enhorabuena porque considero que es positivo esta nueva ley. No sé exactamente todos los artículos que generan este tipo de esta ley, pero sí considero que es interesante el tema de prohibir en ciertos lugares el uso del tabaco. En cuanto a esto, un par de apuntes, ahora que has comentado, Sergio, el tema de los bares y tal, la hostelería. Sí considero que, creo recordar que leí una vez un artículo en cuanto al tema de en Irlanda, pasó lo mismo, había especie de miedo en la hostelería porque se iba a prohibir fumar en los pubs irlandeses. Y se creía que se iba a haber pérdidas y tal. Pues efectivamente, después de aquella ley, ni hubo tal cosa. O sea, simplemente la gente dejó de fumar, se respetaron a los demás y lógicamente no hubo ningún tipo de pérdida ni nada. Simplemente es, no sé, ¿cómo llamarlo? Si un coco, un miedo que tiene la gente al tema del tabaco, pero que tampoco creo que sea, vamos, mucho más allá, muy, digamos, negativo. En cuanto al fumar en espacios públicos, no sé exactamente, porque claro, fumar en un campo de fútbol, por ejemplo, no, yo no soy científico, pero a lo mejor el humo supongo se va para arriba y no se encierra en un lugar cerrado y a lo mejor puede molestar al de al lado. Entonces sí que un poco por respeto preguntar si fuma o no fuma. Ahora sí que estoy totalmente de acuerdo en que sitios cerrados, sean públicos o donde, bueno, sobre todo públicos, ya que hablamos del tema de público, sí considero que tiene que estar totalmente prohibido, porque si crees que no, perjudica la salud, sobre todo. Alguno de los fumadores, no sé qué opinión nos merece los argumentos del compañero. Vamos, que se nos está haciendo un programa, me cago en Jesús Cristo. Bueno, en primer lugar, estoy leyendo aquí ciertas cosas del tema de la ley esta. Me hace muchísima gracia leer que está prohibido fumar en las paradas de autobús. En la parada del autobús, que eso está en la calle, al aire libre. Es una cosa que no entiendo. Otra cosa que leo aquí son recintos deportivos. Si me prohíbe fumar en el campo de fútbol, ¿qué hago? ¿Las pipas, el tabaco? Es como en los toros, ¿no? Si no te fumas un puro, ¿qué pasa ahí? Fumar en los toros, porque tampoco hay toros. Es verdad que no hay toros, eso. Joder, no me acordaba. Tengo todavía el lapsus de la del, no, pero pa, del, si, del programa pasado. Si quieren prohibir, o si quieren que la gente no vaya a las corridas de toros, que prohíban fumar en los toros. Eso también, y también. La gente lo dejaría. Buena idea. Y estoy leyendo aquí unas cosas, dos cosas interesantes. Estaciones de ferrocarril y aeropuertos. Bueno, vamos a ver. Hablo por el tema de aeropuertos. En el aeropuerto de Barajas también estaba prohibido, bueno, en España está prohibido, ¿no?, el tabaco, fumar en espacios cerrados. Y se habilitó en Barajas una sala de 10 metros cuadrados, que eso parecía un submarino. Era espectacular, uno se metía dentro a fumar y es, bueno, las lentillas se me caían directamente cuando entraba, no se podía. Se suicidaban, ¿no? Es impresionante que, de verdad, que uno pruebe entrar un día a un submarino de estos y luego que me cuente. Y nada más, bueno, de momento le paso el micrófono al siguiente. Te quitas la pelota. Sí, no, me la quito de en medio porque no quiero. Muy bien. Pues yo quiero responder al compañero Frank porque, vamos a ver. Si yo no, a mí no me gusta el fútbol, pues yo no voy a un estadio de fútbol. Si a mí no me gusta fumar, yo no voy a un bar de marcha. Es así de simple, porque yo entiendo que se prohíba fumar en espacios públicos como oficinas administrativas, colegios, hospitales, pero no me entra en la cabeza que en bares, que es donde precisamente vamos a relajarnos, a echarnos un cigarrito, pues que se nos prohíban, porque es como si... En mi opinión, el alcohol es más perjudicial que el tabaco. ¿Os imagináis que en los bares de marcha prohíben beber? Entonces, ¿para qué vamos a ir a los bares de marcha? Nos tendremos que refugiar en las catacumbas para echarnos un cigarrito con nuestros colegas y estar a gusto, ¿no? Pues eso es lo que pienso. A ver qué me responde. Permítame que por alusiones conteste a mi compañero. Vale, en cierto modo sí que lleva, en cierto modo, razón. Pero también debo decir que la gente, el tema de la ley es porque, ¿cómo explicarlo? Creo que tiene que haber de parte de una ley para que proteja a aquellas personas que no fuman. Entonces, considero que si es perjudicial, la gente, todos sabemos que es perjudicial para la salud, considero que en aquellos espacios donde hay frecuencia de personas, haya algún sistema, alguna ley que, digamos, que controle ese tema. Porque, por ejemplo, yo no tengo por qué aguantar a la gente que está fumando, porque ¿por qué no puede ir a un bar? Perfectamente puede ir a un bar, una cafetería, tomar mi café, y no tengo por qué aguantar el tabaco del amigo, del vecino, del compañero de la otra mesa de al lado, puesto que la gente considero que me perjudica, ¿no? Perjudica a mí y a todas las personas que estamos ahí, incluso a los propios fumadores, que encima la ley protege también a ellos, coño, que es para que no tengan futuros repercusiones en su salud. Sí, pero vamos a ver, a mí me parece que nos perjudica psicológicamente la música de mala calidad, las tonterías que tenemos que escuchar por parte de gente que bebe demasiado, la agresividad de mucha gente que bebe todas las noches demasiado, y el tabaco me parece un problema mucho menor. Y basta ya de hipocresía, porque prohibir esto, que además el Estado es el primer beneficiario, que nos lo está vendiendo, que nos está haciendo de camellos el Estado, pero a la vez nos lo está prohibiendo. ¿Esto cómo se come? A mí me gustaría contestar, mi compañero, no estoy nada de acuerdo con lo que estás diciendo, a mí no me parece nada. De momento siempre se ha ido de marcha, se fuma en los lugares de marcha y se supone que hemos estado siempre los no fumadores de manera pasiva aguantando, entonces no había ningún conflicto, puesto que las personas que no fumábamos entendíamos que esto tenía que ser así. Eso significa que no existe conflicto, no, simplemente que está callado, ¿no? De momento se supone que una ley, y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, en el que una ley lo que tiene que hacer es, supongo, que reglamentar una situación donde sí existe conflicto, ¿no? Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿realmente era necesario reglamentar esto? No, pues parece ser que sí, porque está claro que de momento, tal y como tú lo dices, si todos los fumadores cada vez que vamos a salir de marcha entienden que es que para fumar, pues no, eso lo ven los fumadores, que están acostumbrados a hacerlo así. Yo no fumo y yo sí salgo de marcha, entonces bueno, pues se puede perfectamente disfrutar sin tener que fumar. En cuanto a que es el Estado el que en un momento determinado saca beneficio de los impuestos y tal, bueno, pues realmente habría que preguntarse si el Estado finalmente no sale perjudicado por la cantidad de enfermedades posteriores que tiene el consumo del tabaco. O sea, que a lo mejor sí, efectivamente. Antes comentamos que el precio del tabaco aquí en Polonia es bastante bajo en comparación con el nivel europeo, y nos echamos a la mano a la cabeza algunos porque están intentando subirlo, ¿no? Ponerlo a nivel europeo. Bueno, pues que a lo mejor es que debe ser así, porque si no, ¿cómo demonios vamos a pagar luego cánceres y cosas así que tienen que venir solucionadas, ¿no? Claro, no sé, esto es un poco... Hombre, estamos hablando que en España un paquete de Marlboro cuesta 4 euros, aquí cuesta 2 y medio y lo quieren subir a 4 euros con el salario que hay aquí, salario mínimo interprofesional que hay aquí. Me parece un abuso por parte del Estado polaco si lo hicieran. Luego hay otra toma de contacto con esto, y es el tema que creo que no deja de ser demagogo, el tema de las enfermedades causadas por el tabaco. Si el Estado lo que quiere es financiar la seguridad social en base de los futuros cánceres que vas a ir respecto al tabaco, ¿qué pasa con el humo de los automóviles? Es más, y si es tan perjudicial y tanto cuesta a los ciudadanos, ¿por qué no prohíbe la venta de tabaco? Pero a mí me parece una situación que está claro que tanto derecho tiene el fumador para fumar como el no fumador a no respirar el humo del fumador. Y eso creo que estamos todos de acuerdo. Y creo que hay que llegar a un punto moderado. Lo que me parece es que las leyes de prohibir pues nunca llegan a buen término. Y pues sí que entiendo que hay momentos, y creo que estamos también todos de acuerdo, que hay sitios y lugares donde no sería bueno fumar por el respeto a las personas, pero creo que hay otros, y en esto pues incluimos bares de copas, etcétera, que están muy ligados, ¿vale?, al tabaco, no como necesidad, no como droga, sino pues como elemento de placer o como momento de relax. Yo siempre me he preguntado, y ahora ya veis que me estoy manteniendo bastante al margen, ha habido un correo que me ha llamado tedioso presentador, después de ello lo hablaremos y tomaremos las pertinentes acciones político-militares. Bueno, pues yo siempre me he preguntado por qué hay algunas drogas que son consideradas legales y otras que no. Todos, yo creo que tenemos en mente y compartimos la opinión de que el tabaco es una droga, ¿sí o no? Yo creo que es una droga. Es adictivo. ¿Y por qué el tabaco es legal y quizás otro tipo de sustancias que a lo mejor son menos dañinas para el organismo son ilegales? Yo, pues mira, todas legales. Y estoy pensando en, no lo sé, no tenemos por qué fumar marihuana, pero hay infusiones que pueden incluso tener aspectos positivos para el organismo. ¿Quién decidió qué drogas eran legales y qué drogas eran ilegales? Porque yo siempre esto me lo he preguntado. Yo es que partiendo de la base que estoy a favor de la legalización de la marihuana, pues bueno, lo demás todo queda dicho. Hombre, pero aquí es tan radical que, por ejemplo, el otro día me estaba contando una amiga de aquí de Polonia, polaca, que aquí el tratamiento del cáncer, que en casi todos los países puedes tratarlo con marihuana porque te relaja y te da hambre, que son condiciones, aquí es totalmente ilegal. O sea, te estás muriendo de cáncer y no puedes tomar marihuana. O sea, es algo muy, muy fuerte y por pillarte con un porro, por ejemplo, ya sé que no es el tema, pero es... ¿eh? Te vas a la cárcel, exacto, un año y medio, una cosa así. Me quedé escandalizada. Así que yo, con respecto a la ley del tabaco, bueno, yo estoy a favor de fumar y no a favor de las leyes, pero bueno, estoy de acuerdo que hay gente que le molesta y por lo tanto se habilitan sitios que se pueda fumar y sitios que no se puedan fumar. Y todos conformes. Pero no me habéis respondido a la pregunta. ¿Quién? Os habéis ido por la tangente, no pasa nada, ¿eh? ¿Pero quién? ¿Por qué la marihuana es ilegal y la nicotina esta es legal? No sé, yo sin por... No por... Bueno, yo lo que quiero decir es que hace unos días he leído, perdonad mi mala memoria, he leído en El País que se había hecho un estudio, digo mi mala memoria porque era una universidad muy prestigiosa de esta... ¿Harvard? Voy a decir Harvard, pero no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo si era Cambridge o Harvard o Oxford, suena que no era la de Albacete, pero era una de estas universidades que cuando dices el nombre ya dices, pues lo que digan seguro que tienen razón, ¿no? Que había hecho un estudio en el que habían hecho una puntuación de las drogas más dañinas y menos dañinas. Creo que el compañero lo ha visto porque está sintiendo con la cabeza. Y decía que la droga más dañina a la sociedad era el alcohol. El segundo, si no recuerdo mal, era el crack. Pero la primera, el alcohol. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa? Que la gente que hace estas leyes, pues le gusta beberse su copita. Entonces, no nos vamos a meter con tomarnos una copita. No nos vamos a meter con los perjuicios sociales que tiene el alcohol, el alcoholismo, todo lo que se deriva en la sanidad y la destrucción de una juventud, ¿no?, por culpa del alcohol. Con eso no lo hablemos porque a todos nos gusta tomar nuestra copita. Pero ¡viva el alcohol! ¡Viva! ¡Viva el vino! Hay un tema que sí, yo también leí el estudio este, tampoco recuerdo qué universidad era, pero sí que es cierto que como peor droga a nivel social era el alcohol, y era por la modificación de la conducta que genera el alcohol que no genera el tabaco. Pero en cambio, sí que estamos todos de acuerdo en que nadie va a legislar, o no tenemos ninguna guisa que se elegirle el uso del alcohol en ningún sitio. Y aparte, yo creo que molesta mucho más una persona que vaya bebida de más por la calle, en un bar, en un establecimiento cerrado, que una persona que esté fumando. Bueno, cuidado, aquí en Polonia hay carteles en los que dice claramente, hay una legislación, yo que trabajo en el ámbito de la enseñanza, que no se puede beber en horas de clase. Vale, explico. A ver. Para los profes, ¿no? Bien, escuchar. Lo que quiero decir es que en España no hay tal legislación. Si un profesor tiene una hora libre y se va a la cafetería y en vez de un café se toma una cerveza, nadie se escandaliza. Aquí en Polonia parece ser que podría haber problemas si te ven. ¿Por qué? Porque si existe la legislación es porque existe el problema. Estamos hablando de los daños del alcoholismo. Yo creo que este país, también el nuestro, este país tiene una cuenta pendiente con esto. No lo sé, y no es por meterme en este país, me han deportado, bien. Pero me toca estar aquí y tiene cosas buenas. Pero yo creo que hay cosas, no sé, nos ha pasado a todos. Esos borrachos que van por la calle y hablan polaco, o hablan arameo, que no lo sé, dale ahí. Bueno, a mí, de todas formas, es que esté claro que las leyes, en este caso la ley de la que estamos debatiendo, no prohíbe fumar, ¿no? Está simplemente, no va contra, no está contra el fumador. está simplemente legislando o protegiendo al que no quiere fumar pasivamente, ¿no? Que no se trata tanto de molestar como de perjudicar. Una cosa es que a mí me moleste a alguien que dice tonterías o incluso me quiere agredir porque es un idiota y es un borracho. Otra cosa es que está al lado con un compañero que está fumando, yo tengo que estar respirando su humo, que está perjudicando mi salud directamente. Mi salud, no solamente que me moleste porque me quiera molestar. Yo estoy de acuerdo completamente de que no se puede ni prohibir ni el tabaco ni el alcohol porque pertenece directamente a nuestra cultura. Es decir, no vamos a ir a la ley seca tampoco, ni porque eso sería peor. Es decir, yo estoy seguro que todos vosotros estaremos todos más o menos de acuerdo que si tú prohíbes el tabaco, tú prohíbes la venta de tabaco que se ha comentado en esta mesa, eso no significa que no se vaya a dejar, que se vaya a dejar de fumar. Ya encontrará a los fumadores momentos para decir, yo voy a buscar tabaco donde sea. Lo cual entraremos en contrabando. Sí, pero el Estado no sacará dinero de eso. Ah, bueno, pero vamos a ver, ¿quién es el Estado? Somos todos, ¿no? No, estamos que... soy yo. Es esa tienda. No, no te equivocas. El Estado es una estructura, es una superestructura, que decía el otro, que tiene el monopolio de la violencia. Ese es el Estado. Nosotros somos la sociedad. ¡Pillao! Cuidado. Sí, no, el Estado tiene una cosa que se llama ejército, una cosa que se llama policía, y otra serie de cosas que no vamos a por extendernos. Nosotros somos la sociedad. El Estado y la sociedad son cosas diferentes. Bueno, afortunadamente, de momento en este país, el ejército y la policía, hasta que nadie me demuestre lo contrario, no es que ejerza la violencia gratuita. No. Pero porque... De cosa momento, que algunos energúmenos borrachos de los que estoy diciendo sí la hacen. Yo simplemente era por puntualizarte. El Estado somos todos para recaudar. Para recaudar somos todos, pero para algunas cosas no. Sergio, no utilice las carreteras. Bien, yo te digo una cosa. Que el Estado es una cosa, es la superestructura de los gobernantes. Quien gobierna es el Estado. El resto de personas somos la sociedad. Bueno, pero vamos a ver, la sociedad pertenece dentro de ese Estado, está dentro de ese sistema. Sergio, tú estás trabajando para una entidad pública dependiendo del Estado, es decir, tú estás dentro de ese sistema. No me digas pero que no. No estamos hablando de esto ni de dónde estoy trabajando yo. Yo estoy diciendo de los métodos, de una definición filosófica. Yo también digo una cosa, el Estado, si fuese... Sesgada, por otro lado, ¿eh? Sesgada, filosófica sesgada. O sea. Bueno, pero yo qué sé, bueno, la vida es así. ¿Cómo te iba a decir? Que saca más dinero el Estado con las drogas ilegales que con las que si fueran legales. Porque hay toda una serie de personas que se dedican a su trapicheo, a su menudeo, a su blanqueo, y esas personas están dentro de lo que llamas tu Estado. Vamos a ver, corrígeme, ¿me he entendido? O sea, la gente, el Estado saca más dinero de las ilegales que de las legales. Yo creo que sí. Yo creo que no se puede criminalizar de esa forma ni a Estado ni a entidad cualquiera, se te guste o no te guste. Una cosa es que estemos de acuerdo con las estructuras políticas que tenemos cada uno de los países y con las ideologías que aplicamos a cada una de las estructuras. Pero de ahí a decir que los gobiernos trafican con drogas ilegales me parece una... Bueno, me parece una salida de tono bastante importante. Bueno, lo que sí es cierto es que el paquete, por ejemplo, el tema del precio del tabaco, está aquí el papel que no se ha perdido, el precio del tabaco aquí en Polonia son 2,5 euros. Un paquete de tabaco en Lituania cuesta 1 euro, en Ucrania cuesta 90 céntimos. El costo de un paquete de tabaco son, no sé, de 45 céntimos aproximadamente. El resto es lo que da el Estado. Por lo tanto, estoy de acuerdo en parte con Sergio. Pero el Estado y el que vende y el que... O sea, quiero decir otra... Estás hablando a precio de costo del tabaco. El precio de costo del tabaco, efectivamente, son unos 40, 45... No sé exactamente... El precio del costo también es tan interesante. El coste, ¿no?, de un paquete de tabaco son, eso, 45 céntimos, 40 céntimos, y el resto de dinero es lo que da... El resto son impuestos. Por eso se cuesta un paquete de tabaco en Inglaterra 6, 7, 8 euros... Sí, hombre, por supuesto que sí. Hombre, aparte de lo que se lleva la empresa correspondiente, pero... Bueno, nos hemos metido en camisas, ¿eh? Pero eso es lo bueno. Simplemente por alusiones. A ver, yo cuando... Sí, cuando yo digo que... No, por responder al compañero que se ha incorporado, yo no estoy diciendo que el Estado esté traficando con drogas. No estoy diciendo que Zapatero o los presidentes de las comunidades tengan ingresos de ahí. Pero es ingenuo pensar que el tráfico de drogas no se hace tolerado en alguna medida... por determinadas estructuras y determinadas personas que hay en el Estado, porque interesa a nivel, a todos los niveles. Hoy te pillo a ti, pero al gran camello que tiene contactos con nuestro partido, todos aquí no se libra a nadie. Es mi opinión, por supuesto, es una opinión en camisa de 11 varas, es una opinión, pero es mi opinión. Y yo creo que hoy por hoy, si la droga es un problema, es porque interesa que sea un problema y es rentable. Y como decías tú, si volvemos a la ley seca, habrá mucho más problemas, porque uno habrá el problema de su tráfico y el problema de su consumo. Y con el tabaco ocurrirá lo mismo, se genera un mercado negro. Por supuesto que consumir drogas yo creo que puede ser negativo para el organismo, por lo menos desde la perspectiva que lo hacemos aquí en Occidente, porque drogas se han consumido a lo largo de toda la humanidad, desde los neandertales, si hay en yacimientos en los que se ven determinadas sustancias, pero al Estado le interesa que sea ilegal y además fomentar su uso irresponsable. Es mi opinión, es mi opinión. Entonces, Sergio, según tu argumento, es recomendable, ¿no?, que haya una ley que regule el uso del tabaco, ¿no? Según... Yo creo que lo recomendable es que no se fumara. Por supuesto. O sea, pero ahora bien, que nos han metido esto, yo no sé si la culpa la tiene Colón, que descubrió América. Trajo, posiblemente. Trajo esa la culpa cosita. De todo la tuvo Colón. La patata. La patata. Y la patata, ¿eh? Joaquín, dilo. Dilo. Ahora que ya que ha dicho el compañero que trabajo para una entidad pública o pública, ¿eh? Depende de dónde la miramos. Se me ha ido el santo al cielo, nunca mejor dicho. Ah, bien, sí, que el tema de... El tema de la del fumar, pues yo creo que, no sé si el tabaco se trae de América, pero yo no sé si los indígenas lo usaban de la misma manera que lo estamos utilizando ahora en Occidente. Y fijaros qué voz de fumador post-soviético tengo. Dale, dale. No tengo ni idea. Yo es que quiero entrar por otro lado. Bueno, que creo, estamos yendo con lo público y lo... Yo lo que veo es que, sí, el argumento que utilice, bueno, yo fumo, yo sé las consecuencias que tiene, yo castigo mi cuerpo, y ahora el no fumador me dirá, claro, pero es que yo soy fumador pasivo. Pero vamos a ver, a mí me gustaría saber si algunos de los que están aquí sentados tienen algunos datos de algún estudio o algo de que serio sobre este tema. Porque también he oído que los teléfonos móviles, las antenas, causan cáncer y impotencia, sí, que es peor todavía. Y bueno, perdón por la broma de mal gusto. Pero bueno, que quiero decir que en fin, que no se habla de esto, ¿no? Pero sin embargo, sobre el tabaco, lo del fumador pasivo, pues la verdad es que no termino de creérmelo, la verdad. Bueno, yo soy fumador y... Hay que regularlo un poco. Hay que regularlo un poco. Y yo creo que soy bastante fumador. Pero, hombre, hay sitios que molesta a la gente. La cosa está que... Pero también se trata de respeto. Lo que pasa es que con los bares, yo creo que lo que tenían que hacer es que el dueño eligiera. Si quiere ser un bar de fumadores o de no fumadores. Y ya quien quiera entrar sabe lo que hay. Pero bueno, yo creo que lo realmente importante es... En una noticia que había por ahí... Es que en Holanda, en los Países Bajos, han prohibido también en los lugares públicos fumar, incluso en los coffee shops. Y ahí solo se puede fumar marihuana. Creo que sería una idea, ahora que lo quiere hacer toda Europa, que siempre quieren poner el precio del tabaco como en el resto de Europa, a ver si las buenas ideas realmente las exportamos. Y yo que también pienso que esto va un poco en cuestión de moda, ¿no? Porque hace 25 o 30 años el tabaco era bastante bien visto socialmente. Se podía fumar en los trenes, en la clase, en la universidad, en la clase, ¿no? Mi madre fumaba, me cuenta. Fumaba, ¿qué tiempos aquellos, en los hospitales, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos? En la escuela, ¿no? Sí, en cualquier... Y ahora, de repente, pues, la moda es ver mal, tener mal visto al que fuma. Completamente lo contrario. Y hacemos una ley en contra. ¿Qué pasará dentro de 20 años? ¿Tendremos que quitar esta ley porque volverá a estar a favor, volverá a estar de moda el tabaco, volverá a estar de moda otra cosa? Yo tengo otra opinión respecto al tema que comenta Josema. Vale, la moda, creo que la sociedad evoluciona, ¿no? Entonces, claro, yo no sé, no tengo datos, pero quizás que hace 30 años no había tanto acceso al tabaco o socialmente está mejor aceptado. Pero no sé si, por ejemplo, no sé si ahora, yo hablo de España, la gente comienza igual que a beber y a fumar, a más temprana edad, o sea, más jóvenes. Entonces, claro, si hay un problema social al tema, sí que considero que tiene que haber alguna ley que lo regule. Entonces, hablo también como ex fumador, que yo soy fumador, lo comunico. Fui fumador durante 5 años y ahora soy ex fumador. Y considero para mí mismo, y lo recomiendo, que intentéis dejar el tabaco a vosotros y a todos los camiseros. En cuanto al tema del pasivo o no pasivo, yo no tengo aquí datos, efectivamente, pero considero que, bueno, supongo que se ha comentado mucho el tema y me imagino que sí que será, porque solo tienes que tener una cosa en cuenta. Cuando vas a un bar o alguien está fumando al lado tuyo, la ropa huele a tabaco perfectamente. ¿Cómo no va a introducir ese humo dentro del mismo cuerpo? Y la gente perjudica. Pero yo creo que aquí lo que pasa es que a la gente le da cosa eso de ser pasivo. O sea, a nadie le gusta ser pasivo en nada. Entonces ahí está el apunte. O sea, bueno, está... no, alguno hay por ahí. Que hablábamos el otro día de homofobia y los gustos sexuales de cada uno tampoco los tiene que legislar ni el Estado ni la madre. Eso de que no, eso de que se fuma ahora mucho antes, que bueno, los chavales, yo... Mi madre creo que empezó a fumar con 13 años. Hay estudios, Josema, de que la droga, incluso fuma bueno, marihuana, se ha adelantado la edad. Es así. O sea, pues yo tengo otro tipo de el noticias. El alcohol, las drogas, todo. Incluso, sí, te digo más, está más a la mano. No lo mismo hace 30 años, meterse, y ya entramos un poco mal el tema, una raya de coca, que sí que estaba socialmente no es aceptado, pero es diferente. No tenía, pero es igualmente una droga. Tenía mucho mayor acceso ahora, hoy día, que hace 30 años. Pues respectivamente al tabaco y al alcohol, opino lo mismo. La verdad es que yo ahora al uso del tabaco y de la ley esta de prohibitiva me viene una anécdota que me pasó hace unos 10 o 15 años en España. Y en aquel día estábamos en una cafetería en Alicante, en la cafetería de la estación de tren de Alicante, que bueno, pues supongo que tendría perfectamente 30 o 40 mesas. Y estábamos, la que entonces era mi novia, que hoy es mi mujer, estábamos allí tomando un cafetito por la mañana, estábamos fumando nuestro cigarrito y llegó un hombre de unos 70 años más o menos y se sentó a nuestro lado. Un hombre pues muy bien vestido, muy castizo él, y pues nada, nos encendemos un cigarrito, y a los 5 segundos de encendernos el cigarro, el pobre hombre se levanta y con voz así muy de tenor, llama a la camarera y dice: señorita, por favor, búsqueme otra mesa, estaba el bar vacío, creo que había 5 mesas ocupadas, y dice: búsqueme otra mesa porque estoy operado del corazón y estos dos jovenzuelos me quieren matar. Entonces yo, a día de hoy, he hecho la vista atrás y con la madurez que te da la edad, yo pienso, ¿de qué se va a quejar ese hombre ahora si prohíben fumar en los bares? Ajá. Bueno. No, se supone que para eso está, para que no se tenga que quejar. Lo que pasa es que efectivamente, pues bueno, sin duda es una situación que tampoco, a lo mejor, es demasiado exagerada, porque él perfectamente podía retirarse a otro sitio, ¿no? Y no creo que en ese caso sea necesario legislar, puesto que en esa situación de cuenta perfectamente se podrían solucionar las cosas sin que aparezca ese estado violento que se contamos antes. Yo quiero decir, a ver, que yo no digo que el Estado sea violento, sino que es el que tiene el monopolio de la violencia. Cuidado, yo no, hay a veces que es violento, lo estamos viendo en Marruecos, y otras veces que no. Que no le interesa ser violento. Hay otras veces que no es violento, pero es complaciente, autocomplaciente con Marruecos. O sea, no. Oye, aquí hace falta un porrito, que esto está. Que el español no es violento ahora mismo, eso, pero. Bien. Si queréis un día, os enclavamos para un debate sobre el conflicto del Sáhara, si queréis. Estaría bien. No queréis, venga. Yo, respecto a esto del tabaco, me gustaría que repitiera una frase que tú, Sergio, que me dijiste el otro día sobre. Dame una pista, por favor. Iba algo sobre la dictadura. Bueno, no del tabaco, del tabaco. No sé, que me dijiste que antes estaba la dictadura del fumador y ahora se está imponiendo la dictadura del bien, no fumador. Sí, eso es. Creo que por ahí. Antes era eso, sí. Es cierto que antes era la dictadura. Joder, lo tenemos que reconocer. Que no fumaba. Salir era un auténtico drama. Un auténtico drama. Y era la dictadura de los fumadores sobre los no fumadores. Y ahora está ocurriendo lo contrario. Y el problema es que, como decía alguien, quizás en algunos contextos se puede entender que es la dictadura. Antes había la dictadura de un idioma peninsular sobre todos los demás. Y ahora, en algunos contextos, alguien piensa que se está dando lo contrario. Alguien piensa, yo simplemente estoy recogiendo opiniones. Pues ahora quizás es eso, se está proscribiendo a las personas que fuman. A mí me da ese entender. Ahora bien, ¿cómo lo solucionaríamos esto? ¿A base de hostias? A mí me parece que en esta mesa de los que estamos, a la mayoría no gustaría. Sí, aparte de eso, me parece que a la mayoría nos gustaría, después de este programa, irnos a un bar, tomarnos una cervecita y echar un cigarrito, y a otros no les gustaría echar un cigarrito, pero no le importa. Y a una minoría, que al final va a ser la que va a imponer su punto de vista, pues él la, en fin, la que quiero pensar que... perdón, me estoy haciendo un lío. En fin, lo que quiero decir... ¡Que vamos a triunfar, joder! Que lo que quiero decir que al final todos vamos a terminar haciendo lo que quiere una minoría. Y yo me pregunto, bueno, hay bares temáticos de diferentes tipos. Si a la mayoría o fumamos o no nos importa que fumen a nuestro lado, pues que haya un bar, digamos, igual que hay bares temáticos del lejano oeste, pues que haya un bar temático de no fumadores, ¿vale? En fin. Bueno, señores, vamos... Llevamos ya media horita de continuo. Vamos a darle un poco de descanso al tímpano de nuestros queridos camiseros. Vamos a poner un poquito de música. Veremos con qué nos sorprende el realizador. Y volvemos enseguida con otras cositas. Vamos a leer algún correo que nos ha llegado a la redacción. Vamos a hablar de cómo ponerse en contacto con nosotros. Así que hasta ahora mismo. Vamos allá con la música. Hemos llegado a una conclusión y es que los micros nos cortan. Siempre que cerramos el aparatito de grabación salen los mejores debates. Decía ahora el compañero, con el que rara vez he estado hoy de acuerdo, que me da la razón en una cosa, y en el que este tema es un tema que viene de Europa. Es un tema que viene de Europa. Y ahora yo voy a sacar una frase polémica. Ya decían antes a micro cerrado, vamos a decir borradas. Pues voy a decir yo una. A España no le viene bien, nunca le vino bien europeizarse. Y lo ha hecho dos veces. Una con los Austria y otra con los Borbones, y siempre ha acabado mal. Porque ¿dónde hay democracia en Europa? ¿No? Lo que hay es otro tipo de cosas. Bueno, es mi opinión personal, casi le saco un ojo al compañero. Estoy de acuerdo contigo completamente. Europa solo sirve para sacarnos el dinero. Es de tomar por culo. ¿Qué es la Unión Europea? Los huevos. Si España, ¿por qué está la Unión Europea, joder? Para nada. Porque pues... si Europa empieza en los Pirineos. Es la verdad. Nosotros somos el norte de África, de toda la vida. No, pero si yo lo pienso así, hijo. Yo vivo en el norte de África. Yo soy del norte, yo soy norteño. Claro que sí, soy de Cartagena, ¿de dónde voy a ser? Yo lo que estoy viendo es que esto ya no tiene salida, porque lo ha dicho la Unión Europea y entonces está claro que no, lo tendremos que acatar y punto. Sí. Lo que yo digo es que ¿por qué no abren, por lo menos, ya que vamos a perder nuestro sitio de reunión, por lo menos para, digamos, que no se llamen bares, que se llamen... Fumaderos, ¿no? O sea, sitios de perdición donde nos podamos reunir entre drogadictos del tabaco y podamos pues drogarnos a gusto. Pero es que vamos a llegar a un momento, como decía yo antes, que o sea, que hay que beber dentro y fumar fuera. Como fumes dentro y beba fuera, multado. Pues no te puedes tomar tu vodka con limón aquí con el cigarro, pues no te puedes. Te pones la puerta, una pierna dentro, otra pierna fuera. Como te equivoques, imagínate. Multa dentro, multa fuera, multa dentro, multa fuera. Bueno, se nos va, pero eso es lo bonito, ¿no? Claro que sí, joder. Vamos a leer un correo que ha mandado uno de nuestros queridos oyentes, no sabemos si el único, pero el único que escribe al menos. Prosepana. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, querido oyente, por escribirnos. Bueno, nos escribe José desde Varsovia y aquí va, ¿no? Él nos ha escrito sobre el tabaco, ¿no? Esto es un drama. Varsovia, lugar donde vive, se está volviendo demasiado europea. Estoy buscando una cafetería donde me dejen fumar y no la encuentro. Estoy hasta las narices de tanta modernidad. Si un tipo quiere abrir un negocio y especializarse en un público de fumadores... ¿Quién coño es él, es el Estado, para negarle eso? ¿Y a quién no le gusta el humo que se vaya a una cafetería de no fumadores que las hay? Esto me recuerda a las medidas fascistas que se han puesto de moda en mi Barcelona natal, donde los menús y letreros de los restaurantes deben estar en catalán para así evitar la multa de 500 euros. Claro. Echo de menos los tiempos donde iba a una barbería y esperaba leyendo el interview mientras me fumaba un pitillo. Este es un hombre de costumbres, ¿eh? Ese camisero. También echáis de menos a los buenos tiempos, nos pregunta. ¿Echáis de menos los buenos tiempos? Desde Varsovia, un fumador cabreado que deberá fumar en la calle dentro de dos meses a 25 grados bajo cero. Un recuerdo para el tedioso presentador. ¿De acuerdo? Adoptaré las medidas militares oportunas. Muy bien. A Jesús, gracias, señor, que soy yo. Y a mi ídolo Valerio, que desgraciadamente hoy que está catarrado. Está catarrado y no ya vendrá, ¿no? Así es el frío ruso. Y sí, lo echamos de menos. Bueno, que nada, pregunta, ¿echáis de menos los buenos tiempos? Yo echo de menos muchísimo los tiempos donde yo podía fumar en la cantina de la universidad con una partidita de mus, joder. Y ahora no se puede. Ni en los pasillos, ni en la cantina, en ningún lado. ¿Qué pasa aquí? Y otra cosa. Pero hay que decir una cosa a favor de Polonia, que se puede fumar en los trenes. Se puede fumar, hay un vagón de fumadores en los trenes, es extraordinario. Porque es que uno no puede estar 5 horas o 6 horas sin fumar, no se puede. Y por eso hay un vagón para fumadores. Igual que hay un vagón para fumadores, que haya bares para fumadores. Efectivamente. Yo también un vagón para sexo, ¿eh? Un vagón para sexo también estaría muy bien. Pero con sabor a pierogi, por cierto. Sí, nos va. Bueno, hablando de los buenos tiempos, si eran buenos o malos, ¿no? La verdad es que no lo sé. Pero sí que recuerdo cuando era un poco más joven, claro. Era yo fumador. Y sí que recuerdo aquellas tertulias con mis colegas, ¿no? Del instituto, ahí entre un círculo ahí vicioso, ¿no? En cuanto todo el mundo fumaba y jugábamos al fútbol y tal, y fumábamos, jugábamos al fútbol, bebíamos, jugábamos al fútbol, íbamos a clase, fumábamos en los aseos de los pasillos del instituto. Jugábamos al fútbol, fumando y todo. O sea, era muy divertido aquello, la verdad es que... Luego, claro, luego pasé factura, desde luego. No, la verdad es que eran buenos recuerdos. Ahora, después de aquello, fumamos todo y ahora... Quiero recordar, si no mal lo recuerdo, que todos mis amigos ni siquiera fuman. O sea, cómo ha cambiado también el tema de... Sí, el cosa de hace 3-4 años, que cuando yo estaba en el instituto, hace 3-4 añicos, tampoco hace mucho más. Ya que se nos está yendo, Cartagenero, yo te pido que nos eches una canción, que tú tienes buena voz de fumador. Venga, arráncate ahí. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. Por eso no hay que fumar, compañeros. Por eso no hay que fumar, porque luego pasa lo que pasa. Vamos a dar paso a que aquellas personas que se quieran poner en contacto con nosotros lo hagan a través del correo. Y nada mejor que la voz de nuestro alpujarrero Askatasuna. Sí, señor, cuéntanos. Bueno, pues como siempre decimos, el mail. El correo. El Hotmail. Es en camisas11vara@gmail.com y la dirección del blog en camisas11vara.blogspot.com. Ole. Gracias. ¿Me pasas el micrófono para qué? ¿Para qué quieres que diga? ¿Que eres el experto en Facebook? En Facebook. Tú eres experto en Facebook. Y también pueden escribirlo por Facebook, que tenemos la red social Facebook, efectivamente. Leeremos todos los mensajes que nos mandan, de momento ninguno. Los leeremos, creo que ninguno, ¿no? Vamos a ver. No. Mal momento para mirarlo. Así que pues eso, camisas11varas, ese es nuestro Facebook. Muchas gracias. Y nos vamos despidiendo ya. Agradeceros que hayáis tenido la suma y santa paciencia de escuchar nuestro programa. Os agradecemos también porque, según cuentan, según nos ha dicho un pajarito, ya son 1000 las visitas que registra nuestro blog. ¿No es así, camarada? Sí, sí, bueno, casi 1000. ¿Casi, camarada? No. Tan español el casi y el desde. Casi 1000. Bueno, pues eso quiere decir que muchas veces cuando se hace radio, lo comentábamos en otro proyecto radiofónico, se tiene la sensación de que no te escucha nadie, de que predicas en el desierto, y aquí parece que la cosa va por otros caminos. Parece que nuestro programa poco a poco se va a ir difundiendo, y fijaros, yo creo que, y ahora que nos ponemos un poco serios, es una iniciativa muy bonita de gente que comparte una cultura, que comparte una lengua. Nos hemos juntado en este ángulo del planeta, hacemos radio, nos echamos unas risas y luego, si acaso, y si nos dejan un cigarrito. Yo quiero decir una cosa, ya que hemos hablado antes de la gente que visita el blog, se mandaba un pequeño saludo para gente de Venezuela, Holanda y países que, no sé, por lo menos yo no esperaba nunca que no iban a escuchar. Burka Faso también, ¿no? Y de Cataluña, que nos escuchan también, nos lo comentan yendo al trabajo. Y nada más, muchas gracias, es como siempre un placer, y eso que solamente escucháis la radio. Muy bien, hasta la vista. Adiós. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, otro moscado de Madrid. De Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me deja la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. La niña ya no quiere ser princesa, y a los niños les da por perseguir. El mar de Clon y un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid.